Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Feni oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 12 minutos. Y estamos totalmente en vivo por la 92.3 FM en este su programa radial La Voz del Taxista. Y muchas personas me están preguntando por el plato del día de hoy, el cual nosotros les vamos a decir cuál es ese riquísimo plato del día. Pero recuerden que estamos ubicados, ¿a dónde? Estamos ubicados de la CST, una cuadra al este. Y el plato del día de hoy es un riquísimo salpicón que viene acompañado de arroz, frijoles y banano cocido. Señores, damas y caballeros, un riquísimo salpicón es el día de hoy, nuestro plato del día. Recuerda que estamos ubicados en la CST, una cuadra al este. Algo muy importante, decirle que la calidad más confianza, ¿en qué? En nuestros combustibles. Usted lo tiene, ¿dónde? En la estación de servicio Fénico Taxi, donde 24 pistolas de despacho están esperando a que usted llegue y se abastezca del mejor combustible de la capital. Lo tiene en la estación de servicio Fénico Taxi RL. Recuerde que está ubicada de la CST, una cuadra al este. Y ya retomando cabina, señores, como siempre en este su programa radial La Voz del Taxista, y algo para comenzar, ya nos están solicitando los temitas musicales. Me están solicitando la bachata de Manuel Turizo y también otros temitas que vamos a complacer ahorita en nada más y nada menos que el señor Carlitos Pérez, que ya está en los controles programando toda su buena música. Oh,

8:31. Desde este instante inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5, 4, 3, 2, 1. Veintidós treinta y seis, su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista, y estamos ya arrancando su segmento El Asesor Cooperativo con nuestros dos asesores, la licenciada Leslie Cantarero y el licenciado Edwin Rodríguez. Vamos con este interesante tema que yo sé que a usted le va a gustar mucho. Buenos días, dándole gracias a Dios Todopoderoso, ¿verdad?, por permitirnos estar acá. Buenos días, Jennifer, Jonathan, licenciada Cantarero, buenos días. Pues recibimos nosotros comunicación de algunos compañeros transportistas donde nos solicitaron que era importante que siguiéramos informando sobre el tema anterior de la semana pasada, que correspondía a la creación del Instituto Regulador de Transporte, porque realmente es de suma importancia saber cuáles son los objetivos de la formación del Instituto Regulador de Transporte. Y entonces los socios de algunas cooperativas nos escribieron pidiéndonos, pues, de que si era posible que nosotros volviésemos a darle lectura a esa parte de la creación del Instituto Regulador de Transporte, que, como decíamos en la sesión anterior, ya 24 años de haberse fundado, de haberse creado el Instituto Regulador de Transporte, y realmente pues hay muchas demandas de parte de nuestros asociados por la regulación del sector selectivo, cosa que incomoda a muchas personas porque realmente no se está llevando a cabo una regulación a como debe ser y como lo establece la normativa o la resolución municipal 1499. Digo esto porque realmente las demandas de nuestros asociados, las demandas de los compañeros taxistas que prestan el servicio día a día en nuestra capital, hace que nosotros hagamos incidencia en este tema, ya que merma la calidad de nuestro servicio y también merma la parte económica de nuestros asociados. Y ese es el mayor efecto que viene a traer la falta de regulación de las autoridades del Instituto Regulador de Transporte. Entonces nosotros, con todo el placer, con todo el gusto, queremos compartir con ustedes esta resolución municipal para que interactuemos y veamos de qué manera es que se formuló este Instituto Regulador de Transporte, un ente autónomo formado, ¿verdad?, para este fin, pero desgraciadamente, como decimos, estamos largo o estamos incompletos en esa partida de la regulación del transporte selectivo, y eso es lo que hace que nosotros estemos en estos micrófonos compartiendo con ustedes para que se pueda dar una verdadera interpretación y podamos estar claros nosotros. También vamos a hablar un poco sobre las 23 multas que, sí, 23 multas que impone el Instituto Regulador de Transporte, y vamos a irlas presentando a ustedes para que las analicemos y realmente veamos si estamos cometiendo infracciones nosotros y cómo podemos mejorar para que no nos multen, y el valor de cada una de esas multas que afecta a la economía de todos nuestros asociados. Siempre, ¿verdad?, tratando de llevar un mejor servicio. En otro tema, les recomendamos, ¿verdad?, como unidad de desarrollo cooperativo, que visiten la tienda de sucursal Mayoreo, donde tenemos una alineadora nueva, moderna, de última tecnología, para que los compañeros transportistas lleguen y hagan sus cambios de aceite, también de que hagan su chequeo de alineación. Algo significativo en este servicio de alineación es que los técnicos están bien preparados, y además de eso, de que los técnicos hacen una supervisión antes de realizarle la alineación, dándole un diagnóstico de cómo se encuentra la dirección y la suspensión de su unidad, cosa que en ningún lugar pues lo practican de manera formal, y entonces eso hace que nosotros tengamos un servicio de mayor calidad con una máquina moderna, en donde le van a preparar una alineación completa con su debido diagnóstico. Entonces los invitamos nosotros a que visiten la sucursal del Mayoreo para que puedan hacer su alineación con una máquina de última generación, un modelo muy bonita, pues, ¿para qué? Y muy preparada técnicamente para dar ese servicio. Lo otro que también quería compartir es sobre la promoción, ¿verdad? La promoción, tenemos ya a partir del 10 de julio, arrancó la promoción. Se llama, Jennifer, la campaña se llama Compres lo que compres, siempre ganas, con Fenico Taxi RL y sus marcas líderes. Correcto, entonces ahí pueden visitar cualquiera de las tiendas y se les va a brindar un cupón para que ustedes puedan participar. Y ese es el eslogan: compre lo que compre, siempre gana, ¿verdad? Con Fenico Taxi. Entonces vamos a iniciar dándole lectura a la resolución municipal número 1499. ¿Cuándo se inició realmente, licenciada? Bueno, acá tenemos la resolución 1499 que emitió el Consejo Municipal de Managua. Esta dice que fue según acta número 34. Sesión ordinaria número 34, recogida en acta número 45 del 27 de julio de 1999, donde sometieron la presentación del dictamen de la comisión para crear el Instituto Municipal de Managua Regulador de Transporte. Y aquí tenemos, ¿verdad?, lo considerando que tiene que ver con la parte jurídica. Tomaron de referencia lo que es de conformidad con la ley de municipios, su reforma e incorporaciones contenidas en la ley 40 y 261, publicado en la Gaceta 162 del 26 de agosto de 1997, artículo 7, 12, inciso A, B, C y D, que estipula que es competencia de los municipios desarrollar el transporte y las vías de comunicación, caminos, carreteras, calles, pistas, corredores y rieles, lagos, lagunas y ríos, impulsar y regular y controlar el servicio de transporte terrestre, lacustre y fluvial, colectivo, intramunicipal, urbano y rural, administrar las terminales de transporte terrestre, interurbano, puertos, fluviales y lacustres, diseño y planificar la señalización de las vías urbanas y rurales en coordinación con los entes nacionales correspondientes. En todas aquellas funciones que le atribuyan las leyes y reglamentos sin detrimento del principio constitucionalidad de autonomía municipal. Tenemos el considerando número 2 que nos hace referencia al artículo 20, 25, inciso D y E de la ley 290 y el artículo 167, 68 y 169 del reglamento a la ley, decreto 7198, por exclusión del poder ejecutivo, corresponde a estas autoridades, a lo interno de nuestra circunscripción, organizar, dirigir y controlar y planificar el cumplimiento de las normas sobre seguridad, higiene y comodidad de los medios de transporte colectivo, sus puertos, terminales e infraestructuras conexas, así como la formulación y establecimiento de políticas tarifarias pertinentes de dicho servicio, la concesión de licencias y permisos de transporte público en todas sus modalidades intramunicipales. El considerando 3, que para darle fiel y eficaz cumplimiento a las competencias conferidas en las leyes y reglamentos de la República mencionadas en el ejercicio de la autonomía, compete a los gobiernos locales, estos en virtud del artículo 38 de la Ley de Municipios relacionada pueden crear órganos complementarios de administración con el fin de fortalecer la participación de la población y mejorar la prestación de servicios y dar mayor eficacia a la gestión municipal. Por tanto, este Consejo, en uso de las facultades que le confiere el artículo 7, numeral 2 y 35 de la Ley de Municipios vigente y artículo 2, infine 15, 26, 118 y 122 del decreto 5297, reglamento a la Ley de Municipios en los artículos 25, inciso D y E de la Ley de Organización y Competencias del Poder Ejecutivo, resuelve, acuerda dictar resolución municipal 1499, creación del Instituto Regulador de Transporte del municipio de Managua, IRTRANMA, capítulo 1, creación y denominación, domicilio y duración. Y por a esta parte, ¿verdad?, queda creado, y una vez que queda creado y que existe con personas jurídicas y patrimonio propio de duración indefinida y con capacidad para adquirir derechos y acciones y obligaciones con autonomía administrativa económico, el que va a estar adscrito a la alcaldía de Managua y que en lo sucesivo se va a llamar Intranma. Tendrá su domicilio en la ciudad de Managua, República de Nicaragua. Y luego tenemos lo que son los objetivos creados para el cumplimiento de este instituto. Ok, ya tuvimos la lectura de la resolución municipal 1499 y, como les decía, este tema, a solicitud de algunos compañeros transportistas que quieren tener mayor dominio sobre la creación del Instituto Regulador de Transporte, pues nos dimos a la tarea de invitar y tener acá a Reinaldo Bermúdez, presidente de Unicotanma, vicepresidente de Fenico Taxi y parte miembro de la cooperativa Arlenciú, quien ha tenido una gran trayectoria en lo que va del transporte selectivo desde la fundación del Instituto Regulador de Transporte, y eso hace de que el tema sea tan interesante porque vamos a poder hablar un poco del origen. Muy buenos días, Reinaldo. Buenos días. Nosotros, ¿verdad?, a solicitud de algunos compañeros, venimos y tocamos este tema, y ¿quién mejor que vos para a poder hablar un poco sobre el origen o cuál fue la necesidad de la formación del Instituto Regulador de Transporte en el año de 1999? Reinaldo. Sí, como bien se estaba leyendo, es una organización adscrita a la alcaldía, pero es un ente prácticamente descentralizado porque tiene su vida orgánica propia, tiene su junta directiva, tiene su propio capital, y ellos mismos hacen que el pago de todos los empleados se recaude por la vía de la vida jurídica que tiene esta institución en cuanto a lo que es renovar permisos de operación, efectuar cartas y llevarla al tránsito para efectos de cambio de unidad. También lo que son los cambios de concesiones de un nombre a otro nombre. Todo eso genera una parte económica que permite la vida autónoma de esta institución. Esto se dio en el gobierno liberal. Prácticamente anteriormente estaba en el MTI. Tal vez muchos recordamos que frente a Gallo y Villa, que le decíamos allá abajo por la carretera sur, había una dirección de transporte del MTI que era donde atendían a todo lo que era el sector selectivo. Posterior, nos estuvieron atendiendo en el MTI Central, contiguo a los bomberos, y esa disposición fue propiamente del alcalde de esa época y la voluntad de descentralizar los servicios porque estaban muy concentrados y no muy bien atendidos en el MTI. Apenas era una oficina que recuerdo que estaba de director en ese tiempo un amigo, Eddie Sandoval, que era quien era el que procesaba prácticamente los permisos de operación de las cooperativas, pero era tan desesperante la atención que tenías que recoger todos los permisos de operación de una cooperativa para llevarlo y que ahí te lo procesaran y andar tu permiso de operación actualizado. Hoy, ya con la descentralización, entonces eso fue parte de la dinámica, pues para pasar a ser atendido de manera directa, ¿verdad? Uh-huh. Y en la actualidad, pues tenés una atención personalizada en cada ventanilla, el trámite que vas a hacer. Pagas tu arancel, lógicamente, como dijimos, es descentralizado, se genera su propio capital para el pago de los trabajadores y gastos de servicios y de todo lo que tiene que ver, pues. Sí, una de las grandes dificultades que tenemos no es tanto la parte administrativa del instituto, ¿verdad? Porque, como decías vos, es un ente autónomo, descentralizado, con capital propio. Administrativamente creo que no hemos recibido muchas quejas desde el punto de vista de la cobranza, pues, para los permisos de operaciones, para la implementación de las multas, las normativas y eso. Pero sí en la parte de la regulación en las calles. Es ahí donde existe la gran debilidad hoy en día y no tenemos todavía un plan que venga a fortalecer la regulación del transporte en el Instituto Regulador, ¿verdad? Efectivamente, en aquellos tiempos, tal vez era algunos 2 años, el Instituto tenía aproximadamente 40 inspectores. 40 inspectores es bien poco para estar regulando en las calles los 12.000 taxis que tiene autorizado en Managua, que no laboran, lógicamente, los 12.000. Pueden laborar 5.000, 5.500 en cada turno, pero es grande, pues, la cantidad. Además de más de 800 buses, que también van dentro de su responsabilidad de regulación. Y otro, como son los permisos de los vehículos escolares, que también el instituto otorga. Entonces, esto se hace materialmente imposible que haya una regulación efectiva. Entonces, como no hay una regulación efectiva, y un poco recopilando la conversación que tuvimos el día martes, ahí en la oficina, donde le hice una llamada al director de operaciones, el ingeniero Norman Robles, y ratificando lo que habíamos dicho en el programa del martes aquí, que el día 19... era libre porque habíamos acordado que los días feriados nacionales y los domingos son libres el trabajo fue entre los dos turnos, rayas amarillas y negras, rayas amarillas y blanco. Entonces yo le decía que cómo estaba el número de inspectores, que había muchas quejas pues alrededor de la regulación. Y me dice así, hermanito, me dice, no tengo los 40, se me han bajado a la mitad, porque con esto del parol se han ido muchos, dice. Entonces, no puede hacerse una regulación efectiva si ni que tuviera toda la Policía Nacional de Tránsito, porque también no tiene la capacidad para regular ese número de vehículos que dije anteriormente, menos 20 inspectores TIRTRANMA. Adicionado a eso, esa es una debilidad institucional producto de los fondos y de la economía que también tienen las instituciones. Pero también es un aprovechamiento de parte del gremio. Y hay que ser realista, tal vez a algunos no les cae bien, pero sí, eso es lo que me caracteriza a mí, decir las cosas de verdad y de frente. Hay aprovechamiento de parte del sector, porque ahora con esa debilidad, muchos la conocen y han hecho grupos en WhatsApp de los conductores y le dice, se escriben, mira, por tal sector no hay nadie. Entonces ahí se aprovechan y van a trabajar en esa área, y viceversa, cualquier otra área donde no están reguladores. Entonces, ¿quién es el que promueve todo esto? Aquellos dueños de vehículos que dan las 24 horas. Entonces, como tienen que darle un número determinado de dinero por el alquiler del vehículo, entonces esa gente anda haciendo el desorden y se aprovechan también de esa debilidad institucional para andar invadiendo turnos a los que realmente respetan sus 8 horas. Entonces, ¿quién es el que pierde aquí? Pierde el que respeta su turno de 8 horas, porque se aprovechan los 24 horas para andar trabajando, ganar ellos y darle al dueño de la unidad de la debilidad institucional. Entonces, aquí va a llegar un momento de tanto clamor que tiene la gente de que mira, no se regula, que por allá andan, siempre andan invadiendo los turnos. Ah, y hasta las 7 de la mañana salen también los que trabajan de madrugadita y andan en el otro turno a las 6, tal vez entre el raya blanca, todavía a las 7 anda el raya amarilla, aprovechando esa hora que es buena pues para cuando el trabajador va a sus funciones laborales. Eso va a llegar un momento en que se van a tener que romper los turnos pues, porque entonces si el desorden se está armando dentro del mismo sector, la autoridad no tiene la capacidad, ¿qué se va a hacer? Y un sector reprimido porque es cumplidor, entonces de pronto van a tomar la decisión y van a decir, ay, que me multen, que me lleven el carro si quieren, pero yo no voy a estar aguantando los vivianes que andan metidos en el turno pues. Entonces eso es una valoración particular, ¿verdad?, personal, porque eso está a la vista, pues, eso está a la vista y no es algo inventado. Eso los grupos los tienen formados, se avisan entre sí, y yo no sé si hasta dentro de la institución habrá alguien que le dice, vamos a estar en tal lugar, y entonces ustedes pueden trabajar en otro lugar, y ahí comienzan. Todo puede suceder, porque en esto así pasa, pues. Como podemos apreciar, ¿verdad?, el individualismo ha venido creando esa falta de cultura. ¿Y por qué digo el individualismo? Recuerdo yo que en los años 90, cuando estábamos bien organizados en cooperativas, existían los plantones. ¿Te acordás, Reinaldo? Sí. Y entonces siempre los plantones se hacían con el ánimo de que los piratas no invadieran el sector, que se detuvieran. Entonces ahí comenzó esa estrategia de hacer plantones contra los piratas, porque también ya no se aguantaba esa tendencia de crecimiento de los piratas, hasta el fin, porque llegamos a un momento en que se legalizaron algunas cooperativas, pero a raíz de años anteriores, pues ha venido creciendo el individualismo donde ya no se puede controlar a través de las cooperativas. Las cooperativas organizadas son las que más sufren con la invasión de los individuales que andan pirateando. Y entonces, si estamos organizados en cooperativas, nosotros podemos atender a esas personas, como decía Rey, del sector, que invaden, que le quitan el pan a cada uno de los transportistas que están en su turno, que respetaron el turno de ellos. Sin embargo, pues, la falta de la autoridad, la falta de la regulación es la que nos está haciendo también que caigamos nosotros en esa deficiencia en el sector selectivo. Estamos claros de que Itrama también regula la cuestión de los buses, regula el selectivo, regula las caponeras, y entonces todas esas cosas hacen de que esta estructura administrativa vaya rompiendo la eficiencia. ¿Cómo hacer o plantear una demanda a esta institución para que nosotros solicitemos una efectiva regulación en el transporte selectivo? Es lo que necesitamos, Reinaldo. Claro, y adicionado a eso tenemos las aplicaciones famosas. Uh-huh. Entonces, he estado observando en vehículos organizados, en cooperativas, no son nuestras, por supuesto, pues, de las nuestras, pero sí he visto en cooperativas de otras organizaciones un famoso rotulito que ponen abajo, InDriver. O sea, que andan trabajando, además de taxear habitualmente, andan con una aplicación que le está cayendo ahí. Pero al final hay otras aplicaciones como Ray, como Aventón, y unos que han pasado por las tres organizaciones de aplicaciones. Y un día de tanto, ¿qué es lo que hacen? Acaparan el cliente, se salen de InDriver, se salen de Ray y se salen de Aventón, acaparan los clientes y después se quedan trabajando de manera directa con ellos. Y ya prácticamente solo lo que hacen es comunicarle, mira, venga a traerme. Conozco uno que trabaja de esa manera, trabajó en todo y hoy dice, vendió la placa, se quedó con el carro como particular y dice, yo gano más y no me estoy, como dicen, asoleando en las calles con mis contactos que me quedaron. Ahí en las colinas tiene un par de clientes que solo lo llaman, llévame en la noche a determinados lugares de nightclub y me venís a traer 800 córdobas solo por irlo a llevar y irlo a traer, y está feliz. Entonces no paga permiso de operación, no esté expuesto a sanciones, a multas cibernéticas, que siempre sigue haciendo eso el Itrama, pues al que se supone que anda fuera de turno y lo mira, este es Raya Blanca, ya, ahorita ya deben de estar los Raya María, te ven la placa y después vas a renovar tu permiso de operación, usted andaba invadiendo turno y ya te friegan, pues. Entonces esas cosas también hay que revisarla, pues, porque no está abonando nada al sector y lógicamente las deudas son grandes, están los valores de los carros cada vez aumentando, aunque es paradójico, pues, que la economía del mundo hay una recesión, pero los vehículos están elevados, los precios cada día, lo que es el flete está siempre aumentado y eso hace que el vehículo venga un poco más caro. Entonces, al asumir esa deuda, después se desespera. La empresa que le financia el vehículo está presionando lo que no le ha abonado el turno y a veces te argumentan con base, pues mira, hermano, lo que pasa es que me ha ido mal, aquí andan un montón de ilegales que no cumplen pues con su respectivo turno y eso me hace que yo no venga al día, pues, a estar con mi deuda. Entonces ahí tenés que estar aguantando porque es una realidad, aunque también en el cooperativismo nosotros como empresas que financiamos vehículos, tanto Fenicotaxi y Unicotagma, comprendemos y en la historia de que tenemos nosotros esta modalidad de importar vehículos y financiar, yo creo que no le hemos perjudicado a taxistas que nos han quedado mal, yo creo que a máximo unos 3 pues en 10, 12 años, es un récord. Claro que si ya tampoco no te pagan del todo, vos tenés que proceder pues, pero siempre pagan tardadito y nosotros comprendemos y esperamos. Por eso es importante estar en una organización donde se le entiende el carácter por el objeto del que está cooperada la persona. No como los famosos esos coreanos también, que el primer abono te lo mandan a quitar. Entonces, pero todo eso es parte del mismo desorden, que tendríamos que hacer algo, buscar la comunicación con la dirección del instituto, hacer algunos planes. Yo recuerdo que anteriormente se ponían cooperativas. Sí, vamos a escuchar esta llamada. Vamos a atender la siguiente llamada. Muy buenos días. Muy buenos días a todos, me llamo Larry Martínez. Buenos días, Larry. Quería decir primero que estoy aquí en Praga del Doral y la señal no se oye muy bien. Bueno, he escuchado siempre el mismo planteamiento del sector, que la problemática siempre se complica, pero realmente la raíz del problema, ¿dónde estará? Porque todo lo que ha estado arreglando, de verdad, un montón de causas, un montón de efectos, pero realmente la raíz de este negocio, ¿dónde radica? Y una vez creo que lo mencionó Reinaldo y estuve muy de acuerdo, y es el precio de este servicio, porque de ahí radica todo nuestro problema. Porque si me dicen trabajo 8 horas, ¿quién dice y quién me asegura que está rentable trabajar 8 horas, ya sea en la mañana o sea en la tarde? Porque el taxeo tradicional, aquel que te busca un cliente y te dice, bueno, vení por la tarde, vení por la mañana o recogerme a cualquier hora, no se puede dar tan fácil, porque Intrama no te permite andar, aunque estás fuera de turno, con un pasajero. Es un riesgo grande, aunque algunos lo hacemos o no lo hacemos, pero ahí va, ese tipo de servicio pues se pierde. Es decir, tener un cliente fijo, hay gente que lo hace, pero ¿a costa de qué? Y ahí está la historia también, pues es normal, pues nada es perfecto, de corrupción, de agentes, de intramas que pasan información, yo lo conozco porque yo estoy mezclado dentro de esas cosas, y que también reciben su como dices, ya soy el socio, su gaseosa. Pero yo no estoy diciendo que son puros y eso es, como dice Reinaldo, poner tanto agente o poner tanto policía, pues hay que hacerlo, pero ¿en qué sentido? Pues realmente se realiza el problema, porque ya la perspectiva es vender la concesión y, como dice Reinaldo, el ejemplo que estaba poniendo, ir a andar con particular. Y realmente es más rentable. No porque lo que pagáis en trama, porque lo que pagáis en trama una vez al año, eso es, si lo hacemos contabilización, una insignificancia. ¿Ya? Que va a pagar un seguro, que paga una vez al año por accidente y eso, es importante, pero en la estructura de costo es insignificante. Nuestro gran peso es el costo de combustible, gracias pues que ahorita está como está, ya. Pero un dueño que ya envejeció y que ya va a los 70 o le padeció una enfermedad, ¿qué le queda con el carro y la concesión? Dáselo a un cadete. ¿Y cuánto se lo va a dar? Por 500 pesos. Es tan rentable. Esas son las cosas que el sector debía plantearse antes que esperen que Intrama ponga el precio, que nunca lo va a hacer. Pero nosotros tenemos que ver cómo regulamos nuestra oferta de servicio, a qué precio, para que nadie esté ofreciendo de más ni de menos, sino lo justo. Pero eso nunca lo hemos tocado. Porque así se va a regular al cadete, así se va a regular a todos, porque el cadete es libre, no, toma, llévatelo, solo tráeme los 500 pesos y no me interesa si hiciste infracciones, si te fuiste de turno, si esto, no me interesa, unos 500 pesos que miserablemente en qué va a incurrir. Eso, lo que le queda a esos 500 pesos a ese concesionario es insignificante ni para la canasta básica. Entonces, yo creo que la problemática es más allá de eso. Porque como mismo dice, pagar un carro de $300 en 8 horas en turno, obedeciéndolo, Bueno, hágame mi cálculo con lapicero y pluma y número, me gustaría ver eso. Porque yo también sé hacer esos cálculos y no me están cuadrando esos cálculos. ¿Ya? Entonces, yo soy la problemática con los carros taxados, los intereses, no sé qué cosas, todas esas cosas, pero entonces, ¿en qué punto estamos? Que todos los años nos ponemos la soga, decimos quiénes son los culpables y nosotros no. ¿Qué hacemos? Va, pues, tengo la inquietud. Gracias, Larry, por tu participación. Qué interesante esa pregunta, Reinaldo. Sí. ¿Dónde radica el problema? Dice Larry. Eso, hay varios objetivos, ¿verdad? Uno de las mayores incidencias en la problemática que tenemos aquí es la falta de cumplimiento de esta normativa, competencia en el artículo 9. Que dice que el Instituto Regulador de Transporte impulsar, regular y controlar el servicio de transporte público urbano rural en sus modalidades terrestres y acuáticas. Yo pienso de que ese es uno de los principales elementos de este problema que tenemos nosotros en el sector selectivo. Es que ahí tendríamos que hacer lo que en un momento determinado el gobierno central, de las recaudaciones del presupuesto, efectuó transferencia a las municipalidades para poder desarrollar obras en el municipio, ¿verdad? Y eso, en dependencia de la cantidad poblacional, así hacen las transferencias a los municipios. Pero aquí cabría para siempre la ley. Siempre quien nos regula debe estar en conjunto con la dirigencia para poder llegar a obtener algún acuerdo. Aquí yo sugeriría que de los fondos que la alcaldía municipal, a como hace el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con las recaudaciones, le traslade una cantidad de dinero mensual a ir trama auxiliándolo en esta etapa para que pueda elevar un número de inspectores y tener mayor presencia, y al haber mayor presencia en las calles se evita, y o al menos algunas personas temerosas dejan de estar porque se evitarían las multas. Pues si no, veamos, cuando la policía de tránsito está atendida, todo el mundo anda sedita y evita pasarse los altos y esas cosas, pues. Entonces pasaría igual, pero ¿hasta dónde estará en capacidad la alcaldía, su consejo municipal, para aprobar una transferencia de, qué sé yo, X cantidad? Hay que hacer números, como dice Larry, de lo que le pueda pasar para volver a aumentar el número en 40 o 50, pues al menos. Pero son cosas que se tienen que ir valorando, pero para ello tenemos que conversar con las instancias. Y ahorita aquí hay que ser crítico y autocrítico. El director no está atendiendo llamadas, el director no está realmente como antes haciéndole reuniones con los dirigentes para poder resolver las cosas. Vamos a escuchar esta llamada. Muy buenos días. Bueno, disculpe, usted está escuchando a Reinaldo y lo que están planteando, ¿verdad? Sí, hoy para controlar a 12.000, no necesita una cosa que lo encontraste en el mercado, que se llama GPS, y al barato se le coloca a cada vehículo y se resolvió el problema. Porque en una pantalla de un trama ve qué vehículo anda irregularmente operando y qué vehículo está parado. Pero hay el otro problema, que es el concepto del vehículo de taxi, que es mío o de trabajo, porque ando haciendo mandados de la casa o ando haciendo eso. Esos son los dilemas de cosas, porque si vemos la contabilidad o cualquier negocio, tú tomas este trabajo en trabajo, no es para andar paseando ni para andar haciendo otra cosa, porque si haces la estructura de costos no te da. Entonces, para controlarlo, un GPS a cada vehículo. Y es una inversión que, si hace eso de lo que están hablando, que desembolsar la municipalidad, es tan barato que no se van a llevar ni $5,000. Ya, solo poner el sistema y ponerle eso. Ah, que lo van a quitar, que lo van a poner. Esos aparatos, la máquina lo toque o la batería se te esté muriendo, te manda la señal. Y ya solamente va a ir un eso de inflama a donde está ese vehículo. O llamar al hombre que está haciendo el vehículo, lo está reparando, lo desconecta. Entonces, pues, hay veces que no vamos a hacer las cosas y ese es el dilema de nosotros, ¿verdad? Como dicen, yo soy un poco como si soy del sector, pero hay cosas que hay que meterle, como dice, un recursivo que no es de lo de antes, es un recursivo tecnológico y mental muy bueno para poder resolver estas cosas, porque si no, la historia va a ser igual. Yo voy a envejecer, vendo mi concesión, viene otro pobre y encuentra la abuelada, encuentra esto y vuelve a envejecer y sigue el mismo problema. Saludos. Ok, Larry, gracias por seguir participando. Y otra de las incidencias que nosotros, o las recurrencias de que recurre esto, este problema también es el individualismo, la falta de organización, la falta de organización del sector selectivo en una sola voz. Imagínense que nosotros acá, como institución gremial Fenicotaxi, siempre estamos hablando y hablando. Tenemos una llamada, vamos a atender la siguiente llamada. Y estamos subiendo todas esas demandas de nuestros asociados, donde existe la queja de la falta de regulación del transporte selectivo, la falta de regulación de las mototaxis. Entonces, una serie de cosas que como federación nosotros tratamos de elevar esa solicitud. Vamos a atender la siguiente llamada. Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, me quería dar una opinión. Yo escucho el programa y veo que en vez de llamarse como la voz del taxista, debería llamar la voz del trama, porque la situación que atacan a los taxistas y esto, y el trama no se dice nada. Fíjate que hablas de que hay carros que salen a piratear fuera de turno y se ha hecho un estudio del por qué. ¿Será que en las 8 horas todavía son rentables para trabajar? Sabiendo que andan caponeros que trabajan 10, 12, 15 horas diarias, sabiendo que está la competencia con los piratas. Y esos temas no se abordan, los dirigentes de cooperativas no toman medidas para buscar cómo defender a sus agregados, agremiados. Porque solo se habla de que no respetan el turno, pero en sí, estará rentable trabajar 8 horas en un taxi. Todavía no tienen que sacar abono, pagar turno, más combustible. Entonces eso también impulsa al pirateo, no es solo que se piratea porque quieren piratear, o sea, invadir turno. Han dado libertad de las caponeras que andan por todas las calles de Managua. Y nadie dice nada. Habla ahí el señor este que antes se hacían plantones por los piratas. ¿Qué tipo de plantón se hizo por las caponeras? Ninguno. ¿Qué va a pasar? No va a pasar como Ciudad Sandino, que las caponeras ganaron el territorio, ahora los taxis de Ciudad Sandino tienen que trabajar mandados a Ciudad Sandino como interlocales. Son cosas que también afectan y no hay quien alce la voz del conductor del taxi que anda en la calle. Hablan los dirigentes de cooperativas, hablan los presidentes de cooperativas, pero ellos no salen a trabajar. Ellos están en las oficinas de la cooperativa, tienen 4, 5, 6, 7, 8, 10 carros. Entonces a ellos no les interesa lo que se vive en la calle, lo que vive un conductor de taxi en la calle. Sí. ¿No me entiendes? Claro que sí, hermano. ¿En qué cooperativa estás vos? ¿En la Jean Paul Jenny? Excelente. Gracias. Bueno. Esas son las necesidades que nosotros tenemos. Sí, es cierto, nosotros hacíamos plantones en los años 90 por el hecho de que existía la parte esta de los piratas, pero una de las grandes dificultades que tenemos hoy, como decíamos, es el individualismo. ¿Cómo vamos a convocar nosotros a los asociados si no están organizados? ¿Con qué voz vamos a llevar estos planteamientos si estamos desorganizados? Tenemos que estar claro de que realmente la necesitamos. Necesitamos esa organización para poder elevar nuestras demandas. Y bien dice el compañero, nadie dice nada, pero ¿cómo no? Ya él se está pronunciando en estos micrófonos, ya está haciendo incidencia a través de estos micrófonos, y hacemos un llamado a todos los compañeros que nos están escuchando que se pronuncien a través de los micrófonos para el sentir, porque aquí Reinaldo Vidal, los programas que tenemos en Fénico Taxi, levantamos la voz, presentamos nuestra sugerencia, sin embargo, el resto de compañeros no se pronuncian. Y entonces aquí una golondrina no hace verano, decían. Pero realmente tenemos que iniciar ese proceso. Iniciar el proceso de organización, iniciar el proceso de sugerir nuestros planteamientos. Y eso lo podemos hacer de manera organizada. De otra manera, creo que siempre vamos a tener el problema, ¿verdad, Reinaldo? Yo creo que a lo mejor el amigo, porque nos identificó, no ha visto pues las entrevistas donde nosotros hacemos énfasis en lo que es la invasión que han hecho las mototaxis en los corredores que prácticamente la ley no les permite. Y actualmente hay aproximadamente entre 24.000 y 25.000 mototaxis a nivel nacional. Y hay una orientación presidencial para que se ordene. Pero sin embargo, hay la buena voluntad, pero los jóvenes que andan manejando esas mototaxis siempre andan haciendo lo que ellos quieren. Yo siempre he dicho, por un oído le entra y por otro le sale. Nosotros no somos la autoridad para poder llegar a la calle y hacer el ordenamiento. Es la policía y la municipalidad a través del ITRAMA quien lo tiene que hacer. Si fuera en nuestras manos, tal vez hubiéramos hecho algo. Nosotros coadyuvamos, nosotros denunciamos, nosotros nos reunimos para tratar de que las cosas mejoren. Si fuéramos a la autoridad, excelente, pero somos dirigentes del sector que intermediamos en las partes, pues. Y volviendo a lo que es la pregunta que hacía Larry, no es tan así, Larry. Decías unos $5,000 para ponerle GPS a 12,000 taxis, son $126,000. Y yo no sé si le decís al taxista que lo compre y después vaya a inscribirse al instituto para que lo estén regulando, no lo va a hacer. Como cuando el taxímetro. Nosotros quisimos que para mejorar el valor de la carrera, porque ahí sí va a tener el costo real, entonces nadie quiso. ¿Por qué? Porque cada quien tenía que comprar su taxímetro. Y México vendía unos taxímetros que hizo cambio en su flota vehicular aproximadamente entre $90 y $100, y nadie quiso invertir $90 y $100. Entonces se prefirió a como establece la ley. Si no existe un taxímetro, la oferta y la demanda, entonces entre las partes. Entonces seguimos así. ¿Quién va a poner los $126,000? El ITRAMA no los va a poner, los $126,000. Entonces son cosas que a veces aparentemente son sencillas y fáciles de decirlas, pero aplicar es lo duro, pues, prácticamente. Sí, es que esa es la parte fundamental. La regulación del sector le corresponde al Instituto Regulador de Transporte y a la policía. Entonces es a ellos que nosotros levantamos la voz y le decimos: apóyennos, ayúdennos a regular el transporte selectivo, ayúdennos a regular el transporte de las caponeras. Vamos a atender la siguiente llamada. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quisiera mi opinión ahí en el programa? Claro que sí, hermano. Estás al aire. Levantamos la voz y decimos: apóyennos, ayúdennos a regular el transporte. ¿Aló? ¿Aló? Sí, le escucho. Sí, diga su opinión. ¿Cuál es su opinión, hermano? Bueno, mi nombre es Johnson Blandón. Johnson. Hable, hable. No me escucho al aire, escucho a una persona. Bueno, se escucha al aire. Bájele un poquito a su radio para que nos pueda escuchar mejor. Ya. Adelante, Johnson. Bueno, estaba escuchando la problemática de que están ocupando, están acusando a los artistas individuales que son piratas, que son aquí, que son allá. Pues pienso yo que no es ese en realidad el tema, acusar a nosotros los individuales, como taxis individuales, porque yo tengo taxis individuales, pero la problemática realmente es la caponera, y siempre ha sido la caponera y siempre va a ser la caponera, porque la caponera anda a libre albedrío, por donde te metas hay caponera. Ahora la gente prefiere montarse con una caponera porque le cobra 20, 30, 40 pesos, tal vez por una distancia que un taxi le va a cobrar 60, 70, 80 Córdoba. No vayamos largo, si te vas al Israel, están viendo ahí que ahí se prefiere la gente irse a Batahola, que le puede cobrar 60 Córdoba uno, la caponera se lo lleva por 20 Córdoba. No regulan eso. Igual, ahora hablan de que también los taxis de Ciudad Sandino. El taxi de Ciudad Sandino va a trabajar al oriental y se va para Ciudad Sandino, se lo llevan 50 Córdoba cada uno. Pues lamentablemente el Intrama no puede hacer más ahí, pero si vos venís de Ciudad Sandino para Managua y te agarra el dedo de la alcaldía, ya sabes que te va a multar porque trae taxi, porque simplemente vamos a poder hacer lo mismo con los taxis de Ciudad Sandino aquí en Managua. Uh-huh. Entonces pienso que tendrían que ver eso ahí también, no solo acusar al taxi individual de que es el que anda pirateando, no, andan pirateando taxis que son de cooperativa, no solo taxis individual. Correcto. Gracias, hermano, muy amable. Claro que sí, Johnson. No hemos acusado. Lo que sí es que la falta de organización es la que hace que algunas personas invadan, ¿verdad? Esa falta de organización es la que nos tiene un poco débil en el sector. Tienes toda la razón con la regulación de las caponeras, pero es el Instituto Regulador de Transporte el que le exigimos nosotros, le subimos las demandas para que nos apoyen en la regulación del sector. Es su obligación de acuerdo a esta resolución administrativa. Vamos a atender la siguiente llamada. Muy buenos días. Buenos días. Tiene razón, Reinaldo, son 120 y no sé cuánto, pero yo le pregunto a Reinaldo, ¿qué dolor de cabeza se quitaría en trama? Porque como la misma ley dice, él es el que tiene que regular. Y él tiene que hacer la inversión, no nosotros, porque los que tienen que regular son ellos, no nosotros. Y realmente, si metemos lo que estaba diciendo de hacer inyecciones, pues esa va a ser una sola inyección. ¿Ya? Pero yo digo, ¿cuál es el beneficio de todo esto? Es muy enorme. Lo que pasa es que no todos, si vamos a votar los 12.000, por eso, si nos permitieran votar, no todos votaríamos por colocar los GPS. Y ahí se saldría la verdad de este problema. Y además, el problema, como dice nuestro compañero, ¿por qué se hace esto? Es un asunto económico. Es un asunto económico. No hay otra más que no es porque nos quedamos o porque lo que quieren o no quieren, sino es una cuestión económica y mala administración de nosotros. Vamos a compartir un audio de WhatsApp que nos acaba de entrar en este momento. Buenos días, estimado don Reinaldo Bermúdez, don Edwin. Se está comunicando Eliseo Campbell. Estoy escuchando, ¿verdad?, el programa, ando en mi vehículo, ando en el turno. Y quisiera pues reflejar mi criterio, ¿verdad? Con referente a la problemática que se está presentando. Yo pienso que aquí todos y cada uno, tanto dueños como conductores, tenemos una cuota de responsabilidad con todo lo que está pasando, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, ahora vengo y les aclaro. Uno, el conductor que anda vehículo 24, ¿verdad? Anda vehículo 24, trabaja su turno y se mete a invadir el turno del otro compañero, el turno impar, digamos, por ejemplo, si el conductor anda par, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en vez da la casualidad que algunos sí nos fijamos objetivos y metas y trabajamos el carro desde que salimos de sol a sol, en parte así como yo, ¿verdad? Yo me puse una meta, me pongo una meta y yo no llego a la casa hasta que yo no la cumplo y trabajo 8 horas. Deposito mi turno, echo mi combustible y pago mi banco también, ya. Ahora, por un lado, ¿verdad? Por otro lado, están los dueños que dan vehículos 24. Yo entiendo la problemática que muchas personas no tienen garaje, ¿verdad? Entonces ceden a dar el vehículo 24. Pero lo dan 24, ¿por qué? No se lo explican al cadete. Te doy 24 el carro, el vehículo, para que te lo lleves a tu casa, no para que trabaje 24 horas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa por ese lado. Por otro lado, también tenemos las personas que andan en los vehículos 24, que trabajan el turno, 1, 2, 3 turnos bien, y el fin de semana trabajan más o menos el turno y en la noche están tomando licor. Entonces, ocupan el vehículo, la excusa del trabajo de 24 horas para andar haciendo sus sanganadas, sus agostos. Entonces, ¿qué pasa? Nunca le va a rentar al dueño del vehículo tal el turno 24 si el cadete anda haciendo sus agostos, trabaja su turno, anda haciendo sus mandados por la tarde. Entonces el consumo de llanta, el gasto de aceite, nunca le van a cuadrar esos números, ya. Más si lo deja multado, lo mira el Iltrama, no le hizo que se detuviera, no se detuvo, entonces va la multa en la pantalla. Entonces el cadete, bueno, malo que bueno, se fue, dejó la multa y todo, entonces eso lo asume el dueño. Entonces, por ahí nunca va a cuadrar. Yo pienso, ¿verdad?, el trasfondo de todo esto, que si todos pusiéramos nuestra cuota, tanto los dueños de carro que lo dan 24, mira, si yo me doy cuenta por medio del GPS que andas trabajando, yo te lo quito, porque el carro es para que trabajes tus 8 horas, como dice la ley de Iltrama, pero porque no tengo garaje, te lo puedes llevar a tu casa, ¿ya? Pero ellos no cumplen eso. Ellos agarran el carro y las 24 horas lo ocupan de trabajo. Ya. Un ejemplo vivo. Yo la vez pasada hice el comentario. Tenemos al compañero Robelo que anda un carro, un Avante negro de la cooperativa Solotlán. Y él no tiene horario de salida. Él anda en su turno y pasa de viaje con la torre y a él nadie lo controla. No sé si pagará por algo, por aparte, para el Iltrama, porque no lo multe, porque hasta polarizado camina el carro, ¿verdad? Eso es todo, pues, ¿verdad? Y conforme me vayan surgiendo las ideas en el programa, pues yo las voy a ir haciendo, dar a escuchar. Muchas gracias, don Edwin y don Reinaldo. Buen día, ando escuchando el programa. Gracias, Eliseo, por tu participación. Sí, interesante, ¿verdad?, lo que dijo el amigo. Muy, muy bueno, pues, eso es lo correcto, pues. El orden debemos de ponerlo nosotros mismos. A veces no es necesario que nos estén ahí las autoridades observando, qué sé yo. Si nosotros ponemos nuestro orden, pues las cosas cambiarían. Y el señor que habló, que dijo de que cuando expresaba de que las organizaciones no se hacen nada, por lo menos Fenicotaxi y sus organizaciones afiliadas estamos aquí escuchando, dando la cara, poniendo el pecho, aguantando todo, porque eso es parte, y no nos incomodamos, eso es parte de la madurez del dirigente, ¿verdad? Escuchar. Pero también a sus presidentes de organizaciones. El señor dijo que era de la Jean Paul Jenny, creo que la Jean Paul Jenny es de la Fenicotraxén. Entonces, que le diga a su dirigente que también exprese y busque la manera de cómo mejorar el sistema organizativo en cuanto a lo que es respecto de los turnos, que es el talón de Aquiles que tenemos ahorita en nuestro sector. Y felicidades, señor Campbell, por su audio. Un placer. Bueno, hay algo interesante que se habló ahí y es con respecto a la multa. Existen 23 multas que puede implementar la autoridad del Irtrama. Muchos tal vez no conocemos esta tabla y hay códigos, ¿verdad? Casualmente tuvimos nosotros a la vista un código 729, que es la alteración de las dimensiones de los números de placa, la 728, la alteración de la cromática. En esa multa la están aplicando, la 728, la alteración a la cromática, porque a todos los compañeros que andan publicidad de otra que no sea la autorizada, entonces sí le están aplicando esa multa, ¿verdad? La 728, el código 728 con un valor de 100 Córdoba. Pero entonces vamos a darle lectura a esas 23 infracciones que se cometen y que podemos ser sujetos de multa. La primera es el código 23, fuera de turno, cuesta 300 Córdoba. El código 24, sin portar permiso de operación, 250 Córdoba. El código 25, operando con permiso de operación vencido, 300 Córdoba. Código 27, sin portar rótulo, fuera de servicio, 100 Córdoba. Código 28, amenaza al oficial, amenaza verbal o física al inspector, 300 Córdoba. Unidad laborando fuera de jurisdicción, 200 Córdoba, a esos que van a Ciudad Sandino. Sí. Permiso de operación provisional vencido, 300 Córdoba. Servicio ilegal, es el caso de los piratas, le deberían de poner el salario mínimo de multa y ahorita anda por 7.000, 8.000 Córdoba. Así es, ¿verdad? Salario mínimo promedio. Sí. Vidrio polarizado, 100 Córdoba, debería estar multado ese señor que anda en los vidrios polarizados. Intento de atropellar al inspector, punto, en punto de inspección, 300 Córdoba. No atender las señales de tener el vehículo para inspeccionar, 200 Córdoba. Aportar una placa o sin ninguna placa, 300 Córdoba. Prestar servicio usando pantaloncillo o short, 150 Córdoba. Prestar servicio con calzado que deja descubiertos los pies, 150 Córdoba. Prestar servicio con camiseta sin manga, 150 Córdoba. Prestar servicio varones con chapa o arete, 100 Córdoba. Prestar servicio varones con cabello largo o cola de caballo, 150 Córdoba. Prestar servicio usando gorra o brisera, 100 Córdoba. Prestar servicio en turnos nocturnos sin luz interna encendida, 100 Córdoba. Vidrio reventado, 100 Córdoba. Citatoria vencida, 100 Córdoba. Y la alteración a la cromática, 100 Córdoba. Alteración a las dimensiones de los números de la placa, 100 Córdoba. Esas son las 23 multas que tiene el Itrama y son las que impone a el sector selectivo cuando se hace una violación a un código de este tipo. En ese particular no ha habido ninguna modificación, ¿verdad, Reinaldo? No, las 23 multas se mantienen siempre. Y lo existen más, pero están para el sector urbano colectivo. La intención de este programa es llegar a las autoridades municipales y que tomen cartas en el asunto, ¿verdad? En la regulación del transporte, que se no solamente se regule la parte del sector colectivo, que son los buses, que todos sabemos pues de que es el servicio de transporte más barato, pero tenemos el problema nosotros de la regulación de las caponeras, tenemos el problema de la regulación de los turnos, tenemos el problema de la regulación de los piratas, personas que no ni siquiera tienen el permiso de operación o una concesión y que andan dando el servicio, y tenemos también el problema de las aplicaciones que comienzan a invadir personas dando ese servicio sin una autorización o sin un permiso de operación. Entonces, con esto nosotros dejamos finalizado el tema del día de hoy, agradeciéndole, ¿verdad?, a todos los que participaron le sugerimos siempre de que tratemos de mantener nuestra organización para poder elevar esas demandas necesarias que el sector requiere. Gracias, buenos días. Bueno, así culminamos este programa, ¿verdad? Yo le miro una foto a la Yarita. De esta manera finalizamos este su segmento, El Asesor Cooperativo, que estuvo en control del señor Carlitos Pérez. Hoy nuestros asesores, la licenciada Leslie Cantarero, el licenciado Reinaldo Bermúdez, el licenciado Edwin Rodríguez, mi compañera Jennifer Miranda, la voz de XL FM, y este es su servidor Jonathan Dormaecería. Hasta el día de mañana en los Viernes Cooperativos, en los Viernes Fénico Taxi. Muy buenos días. Por hoy, el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.